Hola mariposa, qué lindos colores. Parate en mi mano, juega entre las flores. Tráeme perfumes, canciones y sueños. Vení bien cerquita, juega entre mis dedos.